3. Consejo ante un cadáver. Era un rey vacío, sin cerebro en la cabeza, sin corazón en el pecho, sin entrañas en el vientre. Los embalsamadores habían terminado la noche anterior su trabajo en el cadáver de Carlos IV, pero en realidad no había demasiada diferencia entre lo que era ahora y lo que aquel débil, indiferente e inactivo monarca había sido en vida. Niño retrasado a quien su propia madre llamaba ganso, marido engañado, padre desgraciado empeñado en asegurar su descendencia en 3 matrimonios, soberano gobernado constantemente, primero por su tío y luego por sus primos, no había sido más que la encarnación fugitiva de la entidad real. Y lo seguía siendo. En un extremo de la gran sala de pilares del castillo de Vincennes, sus despojos yacían sobre un suntuoso lecho ceremonial, revestidos con una túnica azulada, cubiertos los hombros con el manto flor delisado y con la corona encajada en la cabeza. Los pares y los varones, reunidos en el otro extremo de la sala, veían brillar, iluminados por innumerables cirios, los dorados zapatos del muerto. Carlos IV iba a presidir su último consejo, llamado de la Cámara Real, ya que se consideraba que gobernaba todavía. Su reinado terminaría oficialmente al día siguiente, en el momento en que su cuerpo bajara a la tumba en Saint-Denis. Roberto de Artois tomó al obispo inglés bajo su protección mientras esperaban a los rezagados. «¿En cuánto tiempo habéis venido? ¿12 días desde York? ¿No os habéis detenido a cantar misa durante vuestro viaje? Verdaderamente a paso de jinete. ¿Ha sido jubilosa la boda de vuestro joven rey?» «Así lo creo. Yo no pude asistir. Estaba ya en camino», respondió el obispo Orleton. «¿Y Lord Mortimer se encontraba bien?» «Gran amigo, Lord Mortimer, gran amigo que, cuando estaba refugiado en París, hablaba frecuentemente de Monseñor Orleton. Él me contó cómo le ayudasteis a evadirse de la Torre de Londres. Por mi parte, yo lo acogí en Francia y le proporcioné los medios para que regresara un poco más armado de lo que había llegado. Así, cada uno de nosotros hizo la mitad de la tarea. ¿Y la reina Isabel? Ah, la querida prima. ¿Seguía tan hermosa como siempre?» De esta forma, Roberto entretenía a Orleton para impedir que se uniera a los grupos y que hablara con el conde de Hainaut o con el de Flandes. Conocía bien la reputación de Orleton y desconfiaba. ¿No era este el hombre que la corte de Westminster utilizaba para sus embajadas ante la Santa Sede y el autor, según se decía, de la famosa carta ambigua «Eduardum mocidere nolite bonum est», de la que Isabel y Mortimer se habían servido para ordenar el asesinato de Eduardo II? Mientras que los prelados franceses iban tocados con la mitra para asistir al consejo, Orleton llevaba solamente su gorro de viaje, de seda violeta y con orejeras forradas de armiño. Roberto observó este detalle con satisfacción, pues restaría autoridad al obispo inglés cuando tomara la palabra. «Mi señor de Valois será regente», le murmuró a Orleton como si confiara un secreto a un amigo. El otro no respondió. Por fin entró la última persona a la que se esperaba para que el consejo estuviera reunido en pleno. Era la condesa Maud de Artois, la única mujer convocada. Había envejecido, parecía llevar con dificultad el peso de su macizo cuerpo. Se apoyaba en un bastón y su rostro colorado estaba enmarcado por cabellos blancos. Dirigió vagos saludos a su alrededor. Fue a asperjar al muerto y se sentó pesadamente al lado del duque de Borgoña. Se oía su jadeo. El arzobispo primado Guillermo de Tri se levantó, se volvió primero hacia el cadáver real, hizo lentamente el signo de la cruz y luego permaneció un momento en meditación con los ojos levantados hacia las bóvedas como si implorara la inspiración divina. Cesaron los murmullos. «Mis nobles señores», comenzó, «cuando falla la sucesión natural del poder real, este vuelve a su fuente, que es el consentimiento de los pares. Tal es la voluntad de Dios y de la Santa Iglesia, que nos da ejemplo con la elección del soberano pontífice. Monseñor de Try hablaba bien, con elocuencia de sermón. Los pares y varones convocados iban a tener que decidir sobre la adjudicación del poder temporal en el reino de Francia, primero para el ejercicio de la regencia y luego, en previsión, el de la propia realeza, en caso de que la muy noble señora la reina no diera a luz un hijo. El primero entre los iguales, primus inter pares, era el que convenía elegir, y el más próximo por la sangre a la corona. ¿No se habían dado en otro tiempo circunstancias parecidas que habían llevado a los pares varones y a los pares obispos a entregar el cetro al más prudente y fuerte de ellos, al duque de Francia y conde de París, Hugo Capeto, fundador de la gloriosa dinastía? Nuestro soberano difunto, que aún está con nosotros, continuó el arzobispo, inclinando ligeramente la mitra hacia el lecho, quiso ayudarnos y en su testamento recomendó que eligiéramos a su primo más próximo, príncipe muy cristiano y muy valiente, digno en todo de gobernarnos y dirigirnos, mi señor Felipe, conde de Valois, de Anjou y del Maine. El príncipe muy cristiano y muy valiente, a quien le zumbaban los oídos de emoción, no sabía qué actitud adoptar. Le pareció que bajar la cabeza con aire modesto sería demostrar que dudaba de sí mismo y de su derecho a reinar. Erguirse con aire arrogante y orgulloso podría indisponerlo ante los pares. Decidió, pues, permanecer rígido, con las facciones inmóviles y la mirada fija en los dorados zapatos del cadáver. «Que cada uno medite», concluyó el arzobispo de Reims, «y exprese su opinión para bien de todos». Monseñor Adán Orleton ya se había puesto en pie. «Ya lo tengo meditado», dijo. «He venido aquí a hablar en nombre del rey de Inglaterra, duque de Guyena». Tenía experiencia en esa clase de asambleas, en las que todo estaba preparado bajo mano y en las que, sin embargo, todo el mundo vacilaba en ser el primero en intervenir. Se apresuró a sacar ventaja de ello. «En nombre de mi dueño, tengo que declarar», prosiguió, «que la persona de parentesco más próximo al difunto rey Carlos de Francia es la reina Isabel, su hermana, y que, por ello, le corresponde la regencia». A excepción de Roberto de Artois, que esperaba algo parecido, todos los presentes se quedaron momentáneamente estupefactos. Nadie se había acordado de la reina Isabel durante las negociaciones preliminares. A nadie se le había ocurrido que pudiera tener la menor pretensión. Sencillamente, la habían olvidado. Y de pronto, surgía de sus brumas nórdicas en la voz de un pequeño obispo de bonete forrado. ¿Tenía realmente algún derecho? Los asistentes se interrogaban con la mirada, se consultaban. Evidentemente lo tenía, si se atendía a las estrictas consideraciones del linaje, pero parecía una locura que quisiera hacer uso de él. Al cabo de 5 minutos el consejo era un gallinero. Todo el mundo hablaba a la vez y el tono de las voces subía. Nadie respetaba la presencia del cadáver. ¿Había olvidado el rey de Inglaterra, duque de Guyena, en la persona de su embajador, que las mujeres no podían reinar en Francia según la costumbre confirmada 2 veces por los pares en los últimos años? ¿No es verdad, tía?, preguntó con malicia Roberto de Artois, recordando a Mahó la época en que se habían enfrentado tan fieramente acerca de esta ley de sucesión, establecida para favorecer a Felipe el Largo, yerno de la condesa. No, Monseñor Orleton no había olvidado nada. En especial, no había olvidado que el duque de Guyena no se encontraba presente ni representado, sin duda porque se había tenido buen cuidado de avisarle demasiado tarde, en las reuniones de los pares que habían decidido arbitrariamente la extensión de la llamada ley sálica al derecho real y que, por consiguiente, no la había ratificado. Orleton carecía de la elocuencia untuosa de Monseñor Guillermo de Try. Hablaba un francés un poco duro, con giros arcaicos un poco cómicos. Pero, en contrapartida, era muy hábil para las discusiones jurídicas y sus respuestas eran rápidas. El señor Mile de Noyer, consejero de 4 reinados, principal redactor y hasta quizás inventor de la ley sálica, tuvo que dar la réplica. Puesto que el rey Eduardo II había rendido homenaje al rey Felipe el Largo, se debía admitir que había reconocido a este como legítimo y había ratificado implícitamente la ley de sucesión. Orleton no lo entendía de la misma manera. No, señor. Al prestar homenaje, Eduardo II había confirmado que el ducado de Guyena era vasallo de la corona de Francia, lo que nadie pretendía negar, pese a que los límites de este vasallaje estaban por precisar desde hacía 100 años. Pero dicho homenaje nada tenía que ver con la ley del trono. Y, en primer lugar, ¿de qué estaban tratando? ¿De la regencia o de la corona? De ambas cosas, intervino el obispo Juan de Marigny. Como ha dicho con toda justeza Monseñor Guillermo de Try, la prudencia requiere previsión, y no debemos exponernos a reabrir dentro de 2 meses el mismo debate. Mahó de Artois sentía un malestar, un zumbido en la cabeza que le impedía pensar con claridad. No le convenía nada de lo que decían. Era contraria a Felipe de Valois, porque apoyar a Valois era apoyar a Roberto. Era contraria a Isabel por un antiguo odio, ya que Isabel había denunciado en otro tiempo a sus hijas. Intervino con estudiado retraso. Si la corona puede pasar a una mujer, no será para vuestra reina, señor obispo, sino para la señora Juana la Pequeña, y la regencia será ejercida por su esposo, que está aquí, el señor de Évreux, o por su tío el duque Ed, que se encuentra a mi lado. Se observó un cierto desconcierto en el duque de Borgoña, en el conde de Flandes, en los obispos de Laon y de Noyon, e incluso en la actitud del joven conde de Évreux. Parecía que la corona estuviera colgada de las bóvedas, indecisa del lugar de su caída, y que varias cabezas se aprestaban a recibirla. Felipe de Valois abandonó su noble inmovilidad, mantenida durante largo rato, e hizo signos a su primo Roberto de Artois. Este se incorporó. «Bien», exclamó, «veo que ahora todo el mundo se apresura a desdecirse. Veo a mi bien amada tía, la señora Mahó, dispuesta a reconocer a la señora de Navarra». Y acentuó la palabra «Navarra» mientras miraba a Felipe de Évreux para recordarle su compromiso. «Derechos que precisamente le quitó en otro tiempo. Veo al noble obispo de Inglaterra prevalerse de los actos de un rey a quien se preocupó de apartar del trono por debilidad, incuria y traición. Vamos, señor Orleton, no se puede modificar una ley cada vez que haya que aplicarla, y a gusto de cada uno. En una ocasión sirve para uno y en la siguiente para otro. Amamos y respetamos a la señora Isabel, nuestra parienta, a la que muchos de los presentes hemos ayudado y servido. Pero su petición, que vos habéis defendido también, resulta inadmisible. ¿No sois de la misma opinión, mis señores?» concluyó, tomando como testigos a los pares. Obtuvo una amplia aprobación, la más fervorosa, la del duque de Borbón, el conde de Blois y los pares obispos de Reims y de Beauvais. Pero Orleton no había empleado todas sus armas. Si se admitía, pues, que se trataba no solo de la regencia, sino también, posiblemente, de la corona. Si incluso se admitía, para no volver sobre una ley ya aplicada, que las mujeres no podían reinar en Francia, entonces hacía su reclamación no en nombre de la reina Isabel, sino en el de su hijo, el rey Eduardo III, único descendiente varón por línea directa. Si una mujer no puede reinar, con mayor razón no puede transmitir la corona, dijo Felipe de Valois. ¿Por qué no, mi señor? ¿No nacen de mujer los reyes de Francia? Esta respuesta provocó algunas sonrisas. El gran Felipe se encontraba maniatado. Al fin y al cabo, aquel pequeño obispo inglés no estaba equivocado. La oscura costumbre invocada para suceder a Luis X quedaba ahora arrinconada. Y en buena lógica, puesto que sucesivamente habían reinado 3 hermanos sin tener descendencia masculina, ¿no debía pasar el poder al hijo de la hermana superviviente en lugar de hacerlo a un primo? El conde de Hainaut, partidario de Valois hasta este momento, comenzó a reflexionar al vislumbrar de repente para su hija un porvenir inesperado. El viejo condestable Gaucher, con los párpados arrugados como los de una tortuga y puesta la mano a manera de trompeta junto a la oreja, preguntó a su vecino Mile de Noyers: ¿Qué? ¿Qué dicen? El giro demasiado complicado del debate lo irritaba. Tenía su opinión sobre la cuestión de la sucesión de las mujeres y no había cambiado en los últimos 11 años. Había proclamado la ley de los varones agrupando a los pares bajo su famosa frase: «Las flores de lis no hilan la lana, y Francia es un reino demasiado noble para entregarlo a una mujer». Orleton prosiguió su discurso intentando conmover. Invitó a los pares a aprovechar aquella ocasión, que tal vez en siglos no volvería a presentarse, de reunir los dos reinos bajo un mismo cetro. Su pensamiento íntimo era este: acabar con los litigios incesantes, los homenajes mal definidos y las guerras de Aquitania que causaban sufrimiento a las dos naciones, y resolver, además, la inútil rivalidad comercial creada por los problemas de Flandes. Un solo y mismo pueblo a ambos lados del mar. ¿No era toda la nobleza inglesa de origen francés? ¿No era la lengua francesa común a las dos cortes? ¿No tenían numerosos señores franceses bienes en Inglaterra, al igual que barones ingleses propiedades en Francia? Pues bien, dadnos Inglaterra, no la rechazaremos, ironizó Felipe de Valois. El condestable Gaucher escuchaba las explicaciones que Mael de Noyers le daba al oído, y de repente su rostro enrojeció. ¿Cómo? ¿El rey de Inglaterra reclamaba la regencia y la corona? ¿Qué vendría después? Entonces, todas las campañas que había dirigido él bajo el fuerte sol de Gascuña, todas las cabalgatas por el barro del norte contra los malvados pañeros flamencos, siempre apoyados por Inglaterra, todos los buenos caballeros muertos y los grandes gastos del tesoro, ¿no habían servido más que para llegar a eso? Lo consideraba una burla. Sin levantarse, con profunda voz de viejo enronquecida por la cólera, exclamó: «Jamás Francia será del inglés, y no es cuestión de varón o de hembra, ni de saber si la corona se transmite por el vientre. Francia no será del inglés, porque los varones no lo tolerarán. Vamos, Bretaña, vamos, Blois, vamos, Nevers, vamos, Borgoña. ¿Permitís que digan esto? Tenemos que enterrar a un rey, el sexto que he visto pasar en mi vida, y todos ellos tuvieron que dirigir su ejército contra Inglaterra o contra aquellos a los que ella apoyaba. El que mande en Francia ha de ser de sangre francesa, y basta de escuchar esas tonterías que harían reír a mi caballo. Con el derecho que me concede ser el más viejo, aconsejo que el conde de Valois, el pariente más próximo del trono, sea regente, guardián y gobernador del reino». Levantó la mano para apoyar su voto. «Bien dicho», se apresuró a aprobar Roberto de Artois, mientras levantaba su larga mano y miraba a los partidarios de Felipe invitándolos a imitarlo. Casi lamentaba no haber incluido en el testamento real al viejo condestable. «Bien dicho», repitieron los duques de Borbón y de Bretaña, los condes de Blois, de Flandes y de Évreux, los obispos, los grandes oficiales y el conde de Hainaut. Mahó de Artois interrogaba con la mirada al duque de Borgoña, y al ver que éste iba a levantar la mano, se apresuró a dar su aprobación para no ser la última. Solo Orleton no levantó la mano. Felipe de Valois, que se sentía de pronto agotado, se decía: «Es cosa hecha, es cosa hecha». Oyó que el arzobispo Guillermo de Tri, su antiguo preceptor, decía: «Viva el regente del reino de Francia, para bien del pueblo y de la Santa Iglesia». El canciller Juan de Chargemont había preparado el documento por el que se debía clausurar el consejo y ratificar la decisión. Solo faltaba escribir el nombre. El canciller trazó con grandes letras el del muy poderoso, muy noble y muy temido señor Felipe, conde de Valois. Y luego dio lectura al acta en virtud de la cual quedaba asignada la regencia. Más aún, estipulaba que el regente se convertiría en rey de Francia si la reina daba a luz una hija. Todos los asistentes pusieron su firma y sello privado al pie del documento, todos, salvo el representante del duque de Guyena, Monseñor Adán Orleton, que rehusó hacerlo con estas palabras: «Nada se pierde con defender el propio derecho, aunque se sepa que no va a triunfar. El porvenir es largo y está en manos de Dios. Felipe de Valois se acercó al lecho y miró el cuerpo de su primo, que tenía la corona sobre la cérea frente, colocado el cetro a lo largo del manto y las botas relucientes. Parecía estar orando, lo cual le valió el respeto de todos. Roberto de Artois se acercó a Felipe y le murmuró: «Si tu padre te viera en este momento, sería bien feliz el querido hombre. Aún hay que esperar 2 meses». 4. El rey encontrado. Los príncipes de aquel tiempo necesitaban un enano. Para una pareja de gente pobre, casi era una suerte dar vida a un engendro de esta índole. Tenía la seguridad de venderlo un día a cualquier gran señor o al propio rey. Porque el enano, nadie intentaba ponerlo en duda, era un ser intermedio entre el hombre y el animal doméstico. Animal, porque se le podía poner un collar y vestidos grotescos, como a un perro amaestrado, y darle puntapiés en las nalgas. Hombre, porque hablaba y se ofrecía voluntariamente, mediante salario y alimentación, a este papel degradante. Tenía que hacer payasadas, burlas, saltar, llorar o tontear como un niño, aunque sus cabellos fueran ya blancos. Su pequeñez hacía resaltar la grandeza de su dueño. Era dejado en herencia como si fuera un bien de propiedad. Era el símbolo de la sujeción, del individuo sometido a otro por naturaleza y, al parecer, creado expresamente para testimoniar que la especie humana estaba compuesta de razas diferentes, algunas de las cuales tenían poder absoluto sobre las otras. La humillación tenía sus ventajas, ya que el más pequeño, el más débil, el más deforme, se encontraba entre los mejor alimentados y vestidos. A estos desgraciados se les permitía, e incluso se les ordenaba, decir a los personajes de la raza superior lo que no hubiera sido tolerado a ningún otro. Las burlas, incluso los insultos, que todo hombre, hasta el más fiel, suele dirigir mentalmente al que lo manda, los profería el enano en nombre de todos y como por delegación. Hay 2 clases de enanos: los de nariz larga, cara triste y doble joroba, y los de cara grande, nariz corta y torso de gigante sobre minúsculos miembros. El enano de Felipe de Valois, Juan el Loco, pertenecía a esta segunda clase. Su cabeza llegaba a la altura de las mesas. Llevaba cascabeles en el gorro y en la espalda de su brillante traje de seda. Este enano, con rodeos y risas burlonas, le dijo un día a Felipe: «¿Sabéis, señor, cómo os llama el pueblo? Os llama el rey encontrado». El Viernes Santo, 1 de abril de 1328, la señora Juana de Évreux, viuda de Carlos IV, había dado a luz. Pocas veces en la historia se observó con mayor atención el sexo de un hijo al salir del seno materno. Y cuando vieron que era una niña, todo el mundo comprendió que se había expresado la voluntad divina y experimentó por ello un gran alivio. Los varones no tenían que rechazar la elección hecha el día de la Candelaria. En una reunión inmediata en la que solo el representante de Inglaterra manifestó por principio su voto en contra, los varones confirmaron la corona a Felipe. El pueblo suspiró. La maldición del gran maestre Jacobo de Molay parecía haberse acabado. La rama primogénita del linaje capetino desaparecía por 3 retoños secos. La falta de un hijo varón es considerada en todas las familias como una desgracia, o al menos como signo de inferioridad. Con más razón en una casa real. Esta incapacidad de los hijos de Felipe el Hermoso para tener descendencia masculina se consideraba como la manifestación de un castigo. El árbol iba a arrancar de nuevo desde la raíz. Los pueblos se ven arrebatados por fiebres repentinas, cuya causa habría que buscar en las conjunciones de los astros, ya que no tienen otra explicación. Oleadas de histeria cruel, como la cruzada de los pastorcillos y la matanza de los leprosos, u oleadas de euforia delirante, como la que siguió al advenimiento de Felipe de Valois. El nuevo monarca era de buena talla y poseía la apostura que requieren los fundadores de dinastías. Su primogénito era un varón de 9 años, de apariencia robusta. Tenía también una hija y se sabía, no hay misterio en las cortes para estas cosas, que honraba casi todas las noches el lecho de su coja esposa con un ánimo que los años no disminuían. Tenía una voz fuerte y sonora, y no era tartajoso como sus primos Luis el Obstinado y Carlos IV, ni era silencioso como Felipe el Hermoso o Felipe V. ¿Qué o quién podía oponérsele? ¿Quién estaba dispuesto a escuchar, en medio de la alegría que desplegaba Francia, la voz de algunos doctores en derecho pagados por Inglaterra para que formularan sin convicción ciertas objeciones? Realmente, Felipe VI accedía al trono con el consentimiento unánime. Sin embargo, no era rey más que por casualidad, sobrino y primo de rey como tantos otros, un hombre afortunado de la familia real, no un rey nacido de rey y para ser rey, ni un rey designado por Dios al nacer, ni un rey recibido, sino un rey encontrado cuando había hecho falta uno. Esta idea, surgida de la calle, no disminuía en modo alguno la confianza y el júbilo. Era solamente una de esas expresiones de ironía con las que el pueblo gusta de matizar sus pasiones y que le dan la ilusión de familiaridad con el poder. Juan el Loco, cuando repitió esta palabra a Felipe, se ganó un puntapié, cuya dureza exageró él, frotándose las nalgas entre agudos gritos. No obstante, acababa de pronunciar la palabra clave de un destino. Porque Felipe de Valois, como todo advenedizo, intentó demostrar que era digno, por méritos propios, de la posición en que había sido colocado y responder en todo a la idea que uno puede formarse de un rey. Debido a que el rey tiene el ejercicio soberano de la justicia, ordenó que colgaran al tesorero del último reinado, Pedro Remy, de quien se aseguraba que había negociado con el tesoro. Un ministro de finanzas en la horca es algo que siempre regocija al pueblo. Los franceses se felicitaron, tenían un rey justo. El príncipe es, por deber y función, defensor de la fe. Felipe promulgó un edicto que endurecía las penas contra los blasfemos y aumentaba el poder de la Inquisición. De esta forma, el alto y bajo clero, la pequeña nobleza y los santurrones de parroquia se tranquilizaron. Tenían un rey piadoso. Un soberano ha de recompensar los servicios que le han prestado. ¿Y cuántos servicios había necesitado Felipe para asegurarse su elección? Un rey debe procurar igualmente no crearse enemigos entre los que se han mostrado, bajo los reinados anteriores, buenos servidores del interés público. Por lo tanto, además de mantener en sus cargos a casi todos los antiguos dignatarios y oficiales reales, creó nuevas funciones o duplicó las que ya existían para hacer sitio a los sostenedores del nuevo reinado y satisfacer las recomendaciones de los grandes electores. Y como la casa de Valois hacía ya gala de un boato real, aquel boato se superpuso al de la antigua dinastía, y todos se abalanzaron sobre los empleos y beneficios ampliamente distribuidos. Tenían un rey generoso. Aún más, un rey debe llevar la prosperidad a sus súbditos. Felipe VI se apresuró a rebajar e incluso, en ciertos casos, a suprimir las tasas que Felipe IV y Felipe V habían puesto sobre los negocios, los mercados y las transacciones de los extranjeros, tasas de las que se decía que dificultaban las ferias y el comercio. ¡Ah, qué buen rey, que hacía desaparecer los enredos de los recaudadores de contribuciones! Los lombardos, prestamistas habituales de su padre, y a quienes él mismo debía una gran cantidad, lo bendecían. Nadie pensaba que la política fiscal de los anteriores reinados producía sus efectos a largo plazo, y que si Francia era rica, si se vivía en ella mejor que en cualquier otra parte del mundo, si la gente vestía con buen paño y frecuentemente hasta con pieles, si había baños y estufas, incluso en las aldeas, se debía a los últimos Felipes, que habían sabido mantener el orden en el reino, la unidad monetaria y la seguridad en el trabajo. Un rey debe también ser prudente, el hombre más prudente de su pueblo. Felipe comenzó adoptando un tono sentencioso para enunciar con su hermosa voz grave principios en los que se reconocía ligeramente el estilo de su antiguo preceptor, el arzobispo Guillermo de Tri. Nosotros, que deseamos siempre mantener el derecho, decía cada vez que no sabía qué partido tomar. Y cuando adoptaba una decisión equivocada, cosa frecuente, y se veía obligado a prohibir lo ordenado la antevíspera, declaraba con igual aplomo: razonable cosa es cambiar de pensamiento. O bien, en todas las cosas vale más prevenir que ser prevenido. Pomposos enunciados de este rey que, en 22 años de reinado, iba a ir de una sorpresa desagradable a otra más desagradable aún. Nunca monarca alguno dijo tantas vulgaridades. Los demás creían que reflexionaba. Lo cierto es que solo pensaba en la frase que iba a pronunciar para darse aires de reflexivo. Su cabeza estaba tan vacía como una nuez seca. No olvidemos que un rey, un verdadero rey, debe ser bravo, valiente y fastuoso. La verdad es que Felipe no tenía aptitud más que para las armas. No para la guerra, sino para las armas, las justas, los torneos. Como instructor de jóvenes caballeros, hubiera hecho maravillas en la corte de un pequeño varón. Como soberano, su residencia se parecía a cualquier castillo de las novelas de la Tabla Redonda, muy leídas en aquella época, con las que habría nutrido su imaginación. Se sucedían allí torneos, fiestas, banquetes, partidas de caza, diversiones y nuevos torneos con profusión de plumas en los yelmos y caballos más emperifollados que mujeres. Felipe se ocupaba seriamente del reino una hora al día, después de una justa de la que llegaba sudoroso o de un banquete del que salía con la panza llena y la mente turbia. Su canciller, su tesorero, sus innumerables oficiales tomaban las decisiones por él, o bien solicitaban la decisión de Roberto de Artois, que gobernaba más que el monarca. No se presentaba dificultad sin que Felipe le pidiera consejo a Roberto, y todo el mundo obedecía al conde de Artois, sabiendo que todos sus decretos serían aprobados por el rey. De esta manera llegó el día de la coronación, en la que el arzobispo Guillermo de Tri iba a colocar la corona en la cabeza de su antiguo alumno y cuyas fiestas, a finales de mayo, durarían 5 días. Parecía que todo el reino se había reunido en Reims, y no solamente el reino, sino parte de Europa, como el soberbio y arruinado rey Juan de Bohemia, el conde Guillermo de Hainaut, el marqués de Namur y el duque de Lorena. 5 días de regocijo y comilonas, una profusión y un gasto desconocidos por los burgueses de Reims. Ellos, que corrían con la cuenta de los festejos y que habían puesto mala cara a los dispendios de las últimas consagraciones, esta vez proporcionaban el doble, el triple, con júbilo. Hacía 100 años que no se bebía tanto en el reino de Francia. Se servía a caballo en los patios y en las plazas. La víspera de la coronación, el rey armó caballero a Luis de Crécy, conde de Flandes y de Nevers, con la máxima pompa. Se había decidido que en la ceremonia el conde de Flandes sostendría la espada de Carlomagno y la entregaría al rey. Todo el mundo admiraba que el condestable hubiera consentido ceder esta función suya tradicional. Pero antes era preciso que el conde de Flandes fuera armado caballero. Felipe VI no podía mostrarle de manera más clara su amistad a su primo flamenco. Ahora bien, al día siguiente, durante la ceremonia en la catedral, cuando Luis de Borbón, gran camarero de Francia, después de calzar al rey las botas flordelisadas, llamó al conde de Flandes para que presentara la espada, este no hizo ningún movimiento. Luis de Borbón repitió: «Mi señor conde de Flandes». Luis de Crécy permaneció inmóvil, en pie, de brazos cruzados. «Mi señor conde de Flandes», repitió el duque de Borbón, «si estáis aquí, o hay alguna persona que os represente, venid a cumplir vuestro deber. Requerimos que os presentéis bajo pena de desacato». Siguió un gran silencio, y en los rostros de los prelados, varones y dignatarios, apareció una expresión de asombro y temor. El rey permaneció impasible, y Roberto de Artois tenía la cabeza levantada hacia la bóveda, como si le interesara el juego de colores que hacía el sol al atravesar las vidrieras. Por fin, el conde de Flandes se decidió a acercarse al rey. Se detuvo delante de él, se inclinó y dijo: Señor, si me hubieran llamado conde de Nevers o señor de Crecy, me habría presentado enseguida. ¿Por qué, mi señor?, dijo Felipe VI, ¿no sois conde de Flandes? Señor, tengo el título, pero no sus beneficios. Felipe VI adoptó entonces su mejor aire real, hinchó el pecho, mantuvo vaga la mirada, apuntó su larga nariz hacia el interlocutor y dijo con calma, ¿qué me decís, primo? Señor, prosiguió Luis de Nevers, la gente de Brujas, de Ypres, de Poppering y de Cassel me ha echado de mi feudo y no me consideran ni su conde ni su señor. El país está en tan clara rebeldía que apenas puedo llegar furtivamente a Gante. Entonces Felipe de Valois colocó su larga mano sobre el brazo del trono, gesto que había visto hacer con frecuencia Felipe el Hermoso y que imitaba inconscientemente, ya que para él su tío había sido la verdadera encarnación de la majestad. Luis, mi buen primo, declaró firme y pausadamente, os consideramos conde de Flandes y por la santa unión y coronación que hoy recibimos, os prometemos que no tendremos paz ni reposo hasta que recuperéis vuestro condado. Luis de Nevers se arrodilló. Gracias, señor. La ceremonia continuó. Roberto de Artois guiñó un ojo a sus vecinos, quienes comprendieron que aquel escándalo estaba preparado. Felipe VI cumplía las promesas hechas por Roberto para asegurar su elección. Felipe de Évreux aparecía ese mismo día con el manto de rey de Navarra. Inmediatamente después de la ceremonia, el rey reunió a los pares y grandes varones, a los príncipes de su familia, a los señores de más allá del reino que habían llegado para asistir a su consagración, y como si el asunto no admitiese espera, deliberó con ellos sobre el momento de atacar a los rebeldes de Flandes. El deber de un rey valiente es defender los derechos de sus vasallos. Algunos espíritus prudentes, considerando que la primavera estaba ya muy avanzada y que se corría el riesgo de finalizar los preparativos en la mala estación, aún se acordaban del ejército embarrado de Luis el Obstinado, aconsejaron postergar un año la expedición. El viejo condestable Gaucher los avergonzó, exclamando en voz alta: «Quien tiene corazón para la batalla siempre encuentra apropiado el tiempo». A sus 78 años sentía cierta prisa en dirigir su última campaña. «Así aprenderá el inglés, que es el instigador de esta rebelión», añadió con una especie de gruñido. No se leían en los libros de caballerías las hazañas de héroes de 80 años capaces de derribar al enemigo en la batalla y de hundirle el yelmo en el cráneo. ¿Iban los varones a mostrar menos valentía que aquel viejo veterano impaciente por partir a la guerra con su sexto rey? Felipe de Valois se levantó y exclamó: «Quien bien me quiera me seguirá». Con el impulso general de entusiasmo que suscitaron estas palabras, se decidió reunir el ejército para finales de julio, y en Arras, como por casualidad. Roberto podría aprovechar la ocasión para remover un poco el condado de su tía Mao. Así pues, a comienzos de octubre, entraron en Flandes con el ejército. Un burgués llamado Zanequin mandaba los 15.000 hombres de las milicias de Furnes, de Dixmut, de Poppering y de Cassel. Zanequin, para mostrar que conocía las costumbres, envió al rey de Francia un mensaje en el que le solicitaba día de batalla. Felipe despreció a este campesino que adoptaba aires de príncipe e hizo responder a los flamencos que, como eran gente sin jefe, tendrían que defenderse del modo que pudieran. Luego envió a sus dos mariscales, Mateo de Tri y Roberto Bertrán, el caballero del Verde León, a incendiar los alrededores de Brujas. Cuando regresaron, los mariscales fueron recibidos con grandes felicitaciones. Todos se regocijaban de ver a lo lejos las pobres casas en llamas. Los caballeros, desarmados, vestidos con lujo, se visitaban de una tienda a otra, comían bajo pabellones de seda bordada y jugaban al ajedrez con sus familiares. El campamento francés se asemeja al del rey Arturo de los libros ilustrados, y los varones se tenían por Lanzarote, Héctor y Galahad. Ocurrió que el valiente rey, que prefería prevenir a ser prevenido, se encontraba comiendo alegremente en compañía cuando los 15.000 hombres de Flandes invadieron su campamento. Llevaban estandartes en los que se había pintado un gallo con la siguiente leyenda: el rey encontrado entrará aquí el día en que este gallo cante. En un momento, arrasaron la mitad del campamento, cortaron las cuerdas de los pabellones, derribaron los tableros de ajedrez y las mesas de los banquetes y mataron a gran número de señores. Las tropas de la infantería francesa se dieron a la fuga. Su asombro las hizo retroceder sin parar hasta Saint-Omer, a 40 leguas. El rey no tuvo tiempo más que para ponerse una cota con las armas de Francia, cubrirse la cabeza con un bacinete de cuero blanco y montar a caballo para reunir a sus héroes. Ambos adversarios habían cometido una grave falta por vanidad. Los caballeros franceses habían despreciado a los comuneros de Flandes, pero estos, para demostrar que eran tan guerreros como los señores, se habían equipado con armaduras, pero avanzaban a pie. El conde de Hainaut y su hermano Juan, cuyos acantonamientos se encontraban un poco apartados, fueron los primeros en atacar de flanco a los flamencos y desorganizar su ataque. Los caballeros franceses, agrupados por el rey, pudieron entonces lanzarse sobre la infantería flamenca, entorpecida bajo el peso de su ostentoso equipo, y derribarla, pisotearla y hacer en ella una carnicería. Los lanzarotes y galahads se contentaban con dar tajos y acogotar al adversario, dejando a sus criados de armas que terminaran a cuchillo con los vencidos. Quien intentaba huir era derribado por la carga de un caballo. Quien ofrecía rendirse era degollado al instante. En el terreno quedaron 13.000 flamencos formando un fabuloso montón de hierro y cadáveres. No se podía tocar nada, hierba, arneses, hombre o animal, que no estuviera pringoso de sangre. La batalla del Monte Cassel, comenzada en derrota, acabó en completa victoria para Francia. Se hablaba ya de ella como de un nuevo Bouvines. Ahora bien, el verdadero vencedor no era el rey, ni siquiera el viejo condestable Gaucher, ni Roberto de Artois, por más valor que desplegaron, lanzándose como una avalancha sobre las filas adversarias. Quien salvó la situación fue el conde Guillermo de Hainaut. Sin embargo, Felipe VI se llevó la gloria. Un rey tan poderoso como Felipe no podía tolerar ninguna falta de sus vasallos. Requirió, pues, al rey inglés, duque de Guyena, que se apresurara a rendirle homenaje. No hay derrotas saludables, pero hay victorias desgraciadas. Pocas jornadas iban a costar tan caras a Francia como la de Cassel, ya que sentó varios principios falsos. En primer lugar, que el nuevo rey era invencible, y luego, que la gente de a pie no valía nada en la guerra. Crecy, 20 años después, sería la consecuencia de esta ilusión. Mientras tanto, todo el que tenía pendón, todo el que llevaba lanza, incluso el más humilde escudero, miraba con compasión, desde lo alto de su silla de montar, a las especies inferiores que marchaban a pie. Aquel otoño, hacia mediados de octubre, la señora Clemencia de Hungría, desafortunada reina que había sido la segunda esposa de Luis el Obstinado, murió a los 35 años en su residencia, el antiguo caserón del Temple. Dejó tantas deudas que una semana después de su muerte, todo cuanto poseía, anillos, coronas, muebles, ropa blanca, orfebrería y hasta los utensilios de cocina, fue subastado a petición de los prestamistas italianos, los Bardi y los Tolomei. El viejo Spinello Tolomei, arrastrando una pierna y con un ojo abierto y otro cerrado, asistió a esta subasta, en la que 6 tasadores orfebres, por encargo del rey, hicieron las evaluaciones. Y quedó repartido todo lo que había recibido la reina Clemencia en un año de precaria felicidad. Durante 4 días se oyó gritar a los tasadores Simón de Cloquet, Juan Pascón, Pedro de Besançon y Juan de Lille: «¡Un sombrero de oro con 4 grandes rubíes, 4 grandes esmeraldas, 16 esmeraldas pequeñas y 8 rubíes de Alejandría, tasado en 600 libras! ¡Vendido al rey! Un anillo con 4 zafiros, 3 de ellos cuadrados y 1 cabujón, tasado en 40 libras. ¡Vendido al rey! Un anillo con 6 rubíes de oriente, 3 esmeraldas cuadradas y 3 diamantes de esmeralda, tasado en 200 libras, vendido al rey. Una escudilla de plata sobredorada, 25 jarros, 2 bandejas y una fuente, tasados en 200 libras, vendidos a mi señor de Artois, conde de Beaumont. 12 jarros de plata sobredorada esmaltados con las armas de Francia y de Hungría, y un gran salero igualmente de plata sobredorada, sostenido por 4 monitos, todo por 415 libras, vendido a mi señor de Artois, conde de Beaumont. Una bolsita bordada en oro, recamada de perlas, en la que se guarda un zafiro de Oriente, valorada en 16 libras, vendida al rey. Y la subasta proseguía. La compañía de los Bardi compró la pieza más cara, una sortija con el rubí más grande que poseía Clemencia de Hungría, valorado en 1000 libras. No tuvieron que pagarla, ya que la adquirieron a cuenta de lo que Clemencia les debía. Estaban seguros de poderla vender de nuevo al Papa, quien, después de haber sido deudor de ellos durante largo tiempo, poseía ahora una fabulosa riqueza. Roberto de Artois, como para demostrar que los jarros y otros objetos para beber no eran su única preocupación, adquirió una Biblia en francés por 30 libras. Los ornamentos de capilla, túnicas y dalmáticas fueron comprados por el obispo de Chartres. Un orfebre, Guillermo Le Flamand, compró los cubiertos de oro de la difunta reina. Por los caballos se obtuvieron 692 libras. El carruaje de la señora Clemencia y el de las damas de compañía fueron vendidos también en pública subasta. Y cuando todo fue sacado del temple, la gente tuvo la sensación de que se cerraba una casa maldita. Aquel año parecía verdaderamente que el pasado se extinguía para dejar paso al nuevo reinado. El obispo de Arras, Thierry de Hirson, canciller de la condesa Mahó, murió el mes de noviembre. Durante 30 años había sido el consejero de la condesa, un poco su amante y su servidor en todas las intrigas. Mahó se quedaba sola. Roberto de Artois hizo nombrar obispo de Arras a Pedro Roger, eclesiástico del partido Valois. Todo era desfavorable para Mahó, todo era propicio para Roberto, cuyo crédito no dejaba de aumentar y que ascendía a los supremos honores. En enero de 1329, Felipe VI concedió la categoría de par al condado de Beaumont-le-Roger. Roberto pasaba a ser par del reino. Como el rey de Inglaterra tardaba en ir a prestar homenaje, se decidió ocupar de nuevo el ducado de la Guyena. Sin embargo, antes de cumplir la amenaza, Roberto de Artois fue enviado a Aviñón con el fin de obtener la intercesión del Papa Juan XXII. A orillas del Ródano, Roberto pasó 2 semanas de ensueño, porque Aviñón, lugar a donde afluía todo el oro de la cristiandad, se había convertido, para los amantes de la buena mesa, del juego y de las bellas cortesanas, en una ciudad en continua fiesta bajo el gobierno de un papa octogenario y asceta, concentrado en los problemas de la administración financiera, la política y la teología. El Santo Padre concedió varias audiencias al nuevo par de Francia, se dio un banquete en su honor en el Castillo Pontificio y Roberto conversó doctamente con muchos cardenales. Pero, fiel a los gustos de su tumultuosa juventud, se relacionó también con gente dudosa. Dondequiera que estuviera, Roberto atraía a la muchacha ligera, al joven depravado, al fugitivo de la justicia. Aunque en la ciudad no hubiera más que un solo alcahuete, lo descubría al cuarto de hora. El monje expulsado de su orden por algún escándalo, el clérigo acusado de latrocinio o de jurar en falso, esperaban en su antecámara en demanda de apoyo. En las calles era saludado con frecuencia por personas de mal aspecto, de las que intentaba vanamente recordar en qué burdel, de qué ciudad, las había conocido. Inspiraba confianza a los truhanes, y el hecho de que se hubiera convertido en el segundo príncipe del reino no disminuía en absoluto esa confianza. Su viejo criado, Lohmé, de demasiados años ahora para emprender largos viajes, no lo acompañaba. Un buen mozo, más joven pero formado en la misma escuela, llamado Gilet de Nel, se encargaba de las mismas tareas. Gillet llevó ante Roberto a un tal Massieu, el alemán, originario de Arras, sargento de armas sin empleo y dispuesto a todo. Este Massieu había tratado mucho al obispo Thierry de Ixon. En sus últimos años, el obispo Thierry había tenido una amiga, una tal Juana de Divion, 20 años más joven que él, la cual, desde la muerte del obispo, se quejaba de las molestias que le causaba la condesa Mao. Si el conde quería escuchar a esa dama... Roberto de Artois comprobó, una vez más, que se aprendía mucho de las personas de mala reputación. Desde luego, no eran las manos del sargento Massieu las más seguras para que se les confiara una bolsa, pero el hombre sabía cosas muy interesantes. Con un traje nuevo y cabalgando un buen caballo, lo envió hacia el norte. Cuando regresó a París en el mes de marzo, Roberto se frotaba las manos y afirmaba que algo nuevo iba a ocurrir en el Artois. Hablaba de actas reales robadas en otro tiempo por el obispo Thierry por encargo de Mao. Una mujer encapuchada entró varias veces en el gabinete de Roberto y mantuvo con éste largas conversaciones secretas. Cada semana estaba más confiado, más alegre y anunciaba con mayor certeza la confusión de sus enemigos. En el mes de abril, la corte de Inglaterra, cediendo a las recomendaciones del Papa, envió de nuevo a París al obispo Orleton con un séquito de 72 personas, señores, prelados, doctores, empleados y criados, para negociar la fórmula de homenaje. Se disponían a estipular un verdadero tratado. Los asuntos de Inglaterra no estaban en su mejor momento. Lord Mortimer no había aumentado su prestigio al hacerse conferir la calidad de par y obligado al Parlamento a reunirse bajo la amenaza de las tropas. Tuvo que reprimir una revuelta armada de los barones agrupados alrededor de Enrique de Lancaster, cuello torcido, y tenía grandes dificultades para gobernar. A comienzos de mayo murió el valiente Gaucher de Châtillon, cuando acababa de cumplir 80 años. Había nacido durante el reinado de San Luis y ejercido durante 27 años el cargo de condestable. Su ruda voz había cambiado con frecuencia el curso de una batalla y se había impuesto en los consejos reales. El 26 de mayo, el joven rey Eduardo III, después de pedir un préstamo de 5.000 libras a los banqueros lombardos para cubrir los gastos de viaje, al igual que había hecho en otro tiempo su padre, se embarcó en Douvres con el fin de rendir homenaje a su primo de Francia. No lo acompañaron ni su madre ni Lord Mortimer, ya que temían que, en su ausencia, el poder pasara a otras manos. Un soberano de 16 años, confiado a la vigilancia de dos obispos, iba a hacer frente a la más impresionante corte del mundo. Porque Inglaterra estaba débil y dividida, y Francia lo era todo. No había nación más poderosa en el universo cristiano. Aquel reino próspero, abundante en hombres, rico en industria, colmado por la agricultura, dirigido por una administración todavía competente y por una nobleza activa aún, parecía el más envidiable, y el rey encontrado que lo gobernaba desde hacía un año, obteniendo éxito tras éxito, era el más envidiado de todos los reyes de la tierra. 5. El gigante ante los espejos. Deseaba mostrarse tanto como verse. Deseaba que su esposa, la condesa, y sus tres hijos, Juan, Jacobo y Roberto, de los cuales el primogénito de 8 años prometía llegar a ser un hombre fuerte, sus escuderos, los criados de su casa y la servidumbre que había llevado con él desde París, pudieran contemplarlo en todo su esplendor. Deseaba también poder admirarse a sí mismo. Para ello, había solicitado todos los espejos que se hallaban en el equipaje de su escolta, espejos de plata pulida, redondos como platos, espejos de mano, espejos de vidrio sobre hojas de estaño, cortados en forma octogonal con marco de plata dorada. Los había hecho colgar uno junto a otro en la tapicería de la habitación que ocupaba. Buena cara iba a poner el obispo de Amiens cuando viera su hermoso tapiz de figuras claveteado para colgar los espejos. Pero ¿qué importaba? Un príncipe de Francia podía permitirse ese lujo. Roberto de Artois, señor de Conches y conde de Beaumont-le-Roger, deseaba contemplarse con su traje de par que llevaba por vez primera. giraba, se daba la vuelta, avanzaba dos pasos, retrocedía, pero no lograba captar su propia imagen más que a trozos, como fragmentos de una vidriera. A la izquierda, la guarnición de oro de larga espada, y un poco más arriba, a la derecha, un fragmento del pecho en el que, sobre la cota de seda, estaban bordadas sus armas. Allí, el hombro del que pendía enganchado por un resplandeciente broche, el gran manto de par, y cerca del suelo, las franjas de la larga túnica arremangada por las espuelas de oro. Luego, en la cabeza, la corona de par, monumental, con 8 florones iguales, en la que había hecho engastar todos los rubíes adquiridos en la subasta de los bienes de la difunta reina Clemencia. «Bien, estoy dignamente vestido», dijo. «Hubiera sido una verdadera lástima que no fuera par, ya que este traje me sienta bien». La condesa de Beaumont, vestida también de gala, parecía compartir solo a medias la orgullosa alegría de su esposo. «¿Estáis bien seguro, Roberto, de que esa dama llegará a tiempo?», preguntó preocupada. «Seguro», respondió. «Y si no llega hoy temprano, no por eso dejaré de plantear mi demanda y presentaré las pruebas mañana». La única incomodidad que le causaba a Roberto su hermoso traje era tenerlo que llevar con el calor de un verano precoz. Sudaba bajo el arnés de oro, los terciopelos y las gruesas sedas, y aunque se había bañado aquella mañana, comenzaba a esparcirse a su alrededor un fuerte olor de fiera. Por la ventana, abierta a un cielo de resplandeciente luminosidad, llegaba el toque de las campanas de la catedral, que dominaba el ruido producido por el paso de 5 reyes con su respectivo séquito. Efectivamente, aquel 6 de junio de 1329 se habían reunido en Amiens 5 reyes. Ningún canciller recordaba una reunión de monarcas tan numerosa. Para recibir el homenaje de su joven primo de Inglaterra, Felipe VI había invitado a sus parientes o aliados, los reyes de Bohemia, de Navarra y de Mallorca, así como al conde de Hainaut, al duque de Atenas y a todos los pares, duques, condes, obispos, barones y mariscales. 6.000 caballos por la parte francesa y 600 por la inglesa. Ah, Carlos de Valois no hubiera desaprobado a su hijo ni a su yerno Roberto de Artois si hubiera visto semejante asamblea. El nuevo condestable, Raúl de Brienne, inició sus funciones con el encargo de organizar el alojamiento de los huéspedes. Lo hizo espléndidamente, pero adelgazó 2 kilos. El rey de Francia ocupaba con su familia el palacio episcopal, una de cuyas alas estaba reservada a Roberto de Artois. El rey de Inglaterra estaba instalado en la Malmaison y los otros reyes en casas burguesas. Los servidores dormían en los pasillos, los escuderos acampaban en los aledaños de la ciudad con los caballos y los carros de equipajes. Una gran multitud había llegado de la provincia, de los condados vecinos e incluso de París. Los mirones pasaban la noche bajo los pórticos. Mientras los cancilleres de los dos reinos discutían una vez más los términos del homenaje y comprobaban que, después de tantas palabras, no habían llegado a nada concreto, desde hacía 6 días, toda la nobleza de Occidente se divertía en justas y torneos, con juegos de manos y bailes, y daba opíparos banquetes servidos en los jardines de los palacios que comenzaban a pleno sol y acababan bajo la luz de las estrellas. De las huertas de Amiens llegaban en las barcazas empujadas con pértigas por los estrechos canales montones de lirios, ranúnculos, jacintos y azucenas que se descargaban en los muelles del mercado y se repartían después por las calles, los patios y las salas por donde tenían que pasar los reyes. La ciudad estaba saturada del perfume de todas esas flores aplastadas, del polen que se pegaba a las suelas y que se mezclaba con el fuerte olor de los caballos y de la multitud. Vino, carne, harina, especias. Rebaños de bueyes, carneros y cerdos iban hacia los mataderos que funcionaban permanentemente. Las carretas llevaban a las cocinas de los palacios, en incesante tráfago, gamos, ciervos, jabalíes, corzos, liebres, esturiones, salmones, róbalos, largos lucios, bremas, percas, cangrejos, los más finos capones, los más gordos gansos, faisanes de vivos colores, cisnes, blancas garzas y pavos reales de vistoso plumaje. Y los toneles estaban abiertos en todas partes. cualquiera que llevara la librea de un señor, aunque fuera el último lacayo, se daba importancia. Las jóvenes estaban como enloquecidas. Los mercaderes italianos habían llegado de todas partes para asistir a esta fabulosa feria que organizaba el rey. Las fachadas de las casas de Amiens desaparecían bajo las sedas, los brocados, los tapices colgados de las ventanas como adorno. Había repique de campanas, charanga y gritos en exceso. Demasiados palafrenes y perros, demasiada comida y bebida, demasiados príncipes, ladrones y prostitutas, demasiado lujo y oro, demasiados reyes. Era mareante. El reino se embriagaba al contemplarse en pleno poder, al igual que le ocurría a Roberto de Artois ante sus espejos. Su viejo criado, Lormé, con traje nuevo también, gruñón por tanta fiesta, o porque Gilles de Nesle iba adquiriendo demasiada importancia en la casa y porque no dejaba de ver caras nuevas alrededor de su dueño, se acercó a Roberto y le dijo en voz baja: «Ha llegado la dama que esperabais». El gigante dio media vuelta. «Hadla pasar», respondió. Guiñó el ojo a su mujer, la condesa, y luego, con grandes gestos, empujó a los criados hacia la puerta gritando: «¡Salid todos! ¡Formad el cortejo en el patio!». Permaneció solo un momento delante de la ventana, contemplando a la multitud que se apiñaba en torno a la catedral para admirar la entrada de los grandes personajes, contenida con dificultad por un cordón de arqueros. Las campanas continuaban repicando. El aroma de los barquillos calientes ascendía del canasto de un vendedor ambulante. Las calles de alrededor estaban atestadas de gente y apenas se veía espejear el canal de Loquet, dada la cantidad de barcas que había en él. Roberto de Artois se sentía exultante, y aún lo estaría más cuando dentro de poco avanzara hacia su primo Felipe en la catedral y pronunciara ciertas palabras que iban a hacer temblar de sorpresa a la asamblea de reyes, duques y barones. No todos volverían a sus casas tan alegres como habían llegado, empezando por su querida tía Mahó y por el duque Borgoñón. Iba a estrenar bien su traje de par. Más de 20 años de obstinada lucha recibirían ese día su recompensa. Sin embargo, a pesar de la ufana alegría que experimentaba, sentía una inquietud, un pesar. ¿De dónde podía provenir ese sentimiento, ahora que todo le sonreía, que todo se ajustaba a sus deseos? De pronto lo comprendió: el perfume de los barquillos. Un par de Francia, que va a reclamar el condado de sus padres, no puede bajar a la calle con corona de 8 florones para comerse un barquillo. Un par de Francia no puede bribonear, mezclarse con la multitud, pellizcar el seno de las muchachas e ir por la noche a juerguear con 4 rameras, como hacía cuando era pobre y tenía 20 años. Esta nostalgia lo serenó. «Bien», pensó, «la sangre todavía me hierve». La visitante permanecía cerca de la puerta, intimidada, sin atreverse a turbar las meditaciones de un señor que llevaba una corona tan grande. Era una mujer de unos 35 años, de rostro triangular y pómulos salientes. Sobre sus cabellos trenzados llevaba doblada la caperuza de una capa de viaje, y la respiración le levantaba el pecho, redondo y lleno, bajo el griñón de lino blanco. «Caray, no se aburría el muy bribón del obispo», pensó Roberto al verla. Ella dobló la rodilla en un gesto de reverencia. Él tendió su gran mano enguantada y cargada de rubíes. «Dádmelas», dijo. «No las tengo, mi señor», respondió la mujer. «¿Cómo? ¿No las tenéis?», exclamó. «Me habíais asegurado que las traeríais hoy». «Vengo del castillo de Ixón, mi señor, a donde llegué ayer en compañía del sargento Masío. Fuimos a abrir con la llave falsa el cofre de hierro empotrado en la pared». «¿Y qué?». «Ya lo habían abierto. Lo encontramos vacío». «Muy bien, buena noticia», exclamó Roberto, cuyas mejillas palidecieron un poco. «Hace un mes que me estáis haciendo perder el tiempo. Mi señor, puedo entregaros las actas que os darán posesión de vuestro condado. Sé dónde se encuentran. Dadme una tierra y rentas y os las traeré la próxima semana». Pasa una semana y otra. La familia de Ixón se halla en el castillo. No puedo presentarme mientras están allí. «Ahora he ido, mi señor, pero mi llave no valía. Tened un poco de paciencia». y llega el día en que he de mostrar los dos documentos al rey. Los tres, mi señor. El contrato de matrimonio del conde Felipe, vuestro padre, la carta del conde Roberto, vuestro abuelo, y la de señor Thierry. Mejor aún, los tres. Y venís para decirme estúpidamente, no los tengo, el cofre estaba vacío, ¿pensáis que voy a creeros? Preguntad al sargento Massieu que me acompañaba. ¿No veis, mi señor, que a mí me han agraviado aún más que a vos? Roberto de Artois le dirigió una maligna mirada de sospecha. Cambió de tono y preguntó. Decidme, Didion, ¿no queréis engañarme? ¿Intentáis sonsacarme o me habéis traicionado a favor de Mao? Mi señor, no penséis eso, exclamó la mujer con lágrimas en los ojos. Todas las penas y privaciones que sufro se deben a la condesa Mao, que me ha robado todo cuanto mi querido Thierry me dejó en su testamento. A la señora Mao le deseo todo el mal que podáis hacerle. Pensad, mi señor, durante 12 años he sido buena amiga de Thierry, por lo cual mucha gente me señala con el dedo. Sin embargo, un obispo es un hombre igual a los demás, pero la gente es mala. Didion comenzaba de nuevo su historia, que Roberto había escuchado por lo menos 3 veces. Hablaba deprisa, su mirada parecía retraerse, como les ocurre a quienes rumian sin cesar sus propios problemas y no están atentos más que a sí mismos. Desde luego, no podía esperar nada de su marido, de quien se había separado para vivir en la casa del obispo Thierry. Reconocía que su marido se había mostrado más bien complaciente, tal vez porque había dejado pronto de ser un hombre. Mi señor comprendía lo que ella quería decir. Para ponerla a cubierto de cualquier necesidad, en agradecimiento a los buenos años que le había hecho pasar, el obispo Thierry le había dejado en su testamento varias casas, una suma en oro y rentas. Pero Thierry desconfiaba de la señora Mao, a quien se vio obligado a nombrar albacea testamentaria. Siempre me ha mirado con malos ojos debido a que yo era más joven que ella, ya que en otro tiempo Thierry tuvo que pasar por el lecho de la condesa, según me confió él mismo. Él sabía que Mao me jugaría una mala pasada cuando él muriera y que todos los Higson que están contra mí, empezando por Beatriz, la peor de todos, que es dama de compañía de la condesa, se las arreglarían para echarme de la casa y privarme de todo. Roberto ya no escuchaba la inagotable charla. Había colocado sobre un cofre la pesada corona y reflexionaba frotándose los cabellos. Su bella maquinación se derrumbaba. «Enséñame la menor prueba, hermano, y autorizaré de inmediato la apelación de los juicios de 1309 y 1318», le había dicho a Felipe VI. «Comprende que no puedo hacer otra cosa, por mucha voluntad que tenga en servirte, sin retractarme delante de Ed de Borgoña con las consecuencias que puedes adivinar». Ahora bien, no se trataba de una prueba menor, sino de pruebas concluyentes, las propias actas que había hecho desaparecer Mao para heredar el Artois y que él se había vanagloriado de que presentaría. «Y dentro de unos minutos he de estar en la catedral para el homenaje», dijo Roberto. «¿Qué homenaje?», preguntó Didion. «El del rey de Inglaterra». «Ah, por eso hay tantos empujones en la ciudad que apenas se puede andar». Aquella tonta, obsesionada con sus pequeños dramas personales, no veía nada, no se enteraba ni se informaba de nada. Roberto se preguntó si no había obrado ligeramente al conceder crédito a las palabras de aquella mujer y si los documentos, el cofre de Edán y la confesión del obispo no eran algo más que pura imaginación. ¿Y estaba engañando también Massieu, el alemán, o compinchando con ella? «Decid la verdad, mujer. ¿Jamás habéis visto esas cartas?» «Sí, mi señor», exclamó la Didion, apretándose con ambas manos los prominentes pómulos. «Fue en el castillo de Higson, el día en que Thierry se sintió enfermo antes de hacerse llevar a su casa de Arras. Mi Juana, quiero prevenirte contra Mao, al igual que me previne yo mismo», me dijo. «Mao cree que fueron quemadas las cartas que hizo sacar de los registros para robar a mi señor Roberto, pero las únicas quemadas fueron las de los registros de París. Las copias guardadas en los registros del Artois son las propias palabras de Thierry, mi señor. Le aseguré que las había hecho cenizas, pero las tengo aquí, y les he añadido una carta mía. Y Thierry me llevó al cofre escondido en un hueco de la pared de su gabinete y me hizo leer las hojas cargadas de sellos. Mis ojos no daban crédito a tanta villanía. Había también 800 libras de oro en el cofre, y me entregó la llave por si a él le ocurría alguna desgracia. ¿Y cuando fuisteis por primera vez a Ixón? Confundí la llave por otra. Estoy segura de que la he perdido. Verdaderamente, la calamidad se ceba en mí. Cuando todo empieza a ir mal... Y se enredaba, encima. Debía de decir la verdad. No se inventa de manera tan torpe cuando se quiere engañar a alguien. Roberto la hubiera estrangulado de buena gana si eso hubiera servido para algo. Mi visita debió de dar la alarma, agregó ella. Han descubierto el cofre y han forzado los cerrojos. Seguro que ha sido Beatriz. Se entreabrió la puerta y Logmé asomó la cabeza. Roberto lo despidió con un gesto de la mano. Pero, al fin y al cabo, mi señor, continuó Juana de Divión, como si intentara enmendar su falta, esas cartas se podrían volver a escribir fácilmente, ¿no creéis? ¿Reescribirlas? Claro, ya que se conoce su contenido. Yo lo sé bien y puedo repetir casi palabra por palabra la carta de Thierry. Con mirada ausente y el índice extendido como para puntuar las frases, comenzó a recitar. Me siento grandemente culpable de haber hecho tanto para ocultar que los derechos del condado de Artois pertenecen a mi señor Roberto, debido a los tratos hechos en el matrimonio de mi señor Felipe de Artois con la señora Blanca de Bretaña. Tratos establecidos en un par de cartas selladas, de las que tengo una, pues la otra fuera retirada de los registros de la corte por uno de nuestros grandes señores. Y siempre he deseado que, después de la muerte de la señora condesa, bajo cuyas órdenes he actuado para complacerla, en caso de que Dios la llame antes que a mí, se ha devuelto a mi señor Roberto lo que yo guardo. La Divión perdió la llave, pero podía acordarse de un texto que había leído una sola vez. Hay cerebros así. Proponía a Roberto, como la cosa más natural del mundo, hacer una falsificación. Estaba claro que no tenía sentido del bien ni del mal, que no establecía ninguna distinción entre lo moral y lo inmoral, entre lo autorizado y lo prohibido. Consideraba moral lo que le convenía. En sus 42 años de vida, Roberto había cometido casi todos los pecados posibles. Había matado, mentido, denunciado, saqueado, violado, pero nunca había sido falsificador. El antiguo baile de Bettin, Guillermo de la Planche, debe de acordarse y podría ayudarnos, ya que en aquel tiempo era empleado en casa de mi señor Thierry. ¿Dónde está ese antiguo baile? Preguntó Roberto. En prisión. Roberto se encogió de hombros. De mal en peor. Había cometido un error al apresurarse. Debería haber esperado a tener los documentos y no contentarse con promesas. Pero al mismo tiempo se presentaba la ocasión del homenaje que el propio rey le había aconsejado que aprovechara. El viejo Logmé asomó de nuevo la cabeza por la puerta entreabierta. «Sí, ya lo sé, ya voy», le gritó Roberto con impaciencia. «Solo tengo que atravesar la plaza». «Es que el rey se apresta a bajar», contestó Logmé en tono de reproche. «Bien, ya voy». El rey, después de todo, no era más que su cuñado y monarca porque Roberto había hecho lo necesario. «¡Y qué calor!» Sentía correr el sudor bajo su manto de par. Se acercó a la ventana y miró la catedral con sus dos desiguales torres labradas. El sol daba de lado en el gran rosetón. Las campanas seguían tañendo y tapaban el rumor de la multitud. El duque de Bretaña, seguido de su escolta, subía los escalones del pórtico central. Luego, a 20 pasos de distancia, avanzaba cojeando el duque de Borbón, seguido de 2 escuderos que sostenían la cola de su manto. Después venía el cortejo de Mahó de Artois. Podía pisar firme ese día la señora Mahó. Era más alta que la mayoría de los hombres, tenía la cara enrojecida y saludaba al pueblo con breves inclinaciones de cabeza, con gesto imperial. Ella era la ladrona, la embustera, la envenenadora de reyes, la criminal que sustraía de los registros reales las actas selladas. Tan cerca como estaba de confundirla, de alcanzar finalmente sobre ella la victoria por la que había bregado durante 20 años. Sin embargo, Roberto se veía obligado a renunciar. ¿Y por qué? por una llave extraviada por la concubina de un obispo. ¿Es que no hay que usar con los malos sus mismas maldades? ¿Por qué mostrarse tan considerado en la elección de los medios cuando se trata de hacer triunfar el justo derecho? Pensándolo bien, si Maoya estaba en posesión de las actas reencontradas en el cofre forzado del castillo de Ixón, y suponiendo que no las hubiera destruido inmediatamente, como todo indicaba, se vería obligada a no hacer jamás alusión a su existencia, ya que esas actas eran la prueba de su culpabilidad. Mao quedaría confundida si se le presentaban cartas iguales a los documentos desaparecidos. Era una lástima que no dispusiera de un día para reflexionar e informarse mejor. Tenía que tomar una decisión antes de una hora y por sí solo. «Os volveré a ver», le dijo a la mujer. De todas formas, falsificando documentos se corría un gran riesgo. Tomó la monumental corona, se la ciñó, lanzó una mirada a los espejos que le devolvieron su imagen divina en 30 trozos y partió hacia la catedral.